10 minutos faltan para las 7 de la mañana. Le decíamos en los títulos que había resistencia de la comunidad de Paso de los Toros y de la zona en general por la reactivación de obras de UPM. Y el sábado, concretamente sábado y domingo, se viralizó un video que había realizado el alcalde de Paso de los Toros, Juan José López, porque decía que estaban ingresando trabajadores de UPM a la zona, a la localidad, a la comunidad de Paso de los Toros, sin control ninguno en medio de la emergencia sanitaria. Bueno, este video que se viralizó tuvo su respuesta, aparentemente. Estamos en contacto telefónico con el alcalde de Paso de los Toros, Juan José López. Buen día, López, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, ¿usted? Bien, bien. Bueno, reláteme un poco la preocupación que tenían ustedes y las novedades que tenemos hoy. Bueno, esto empezó ya hace 10 días atrás, hablando con la gente de la empresa, que teníamos preocupación que el lunes 13, después de 21 días de estar todos dentro de la casa, y en el caso nuestro de la ciudad, con la semana turística atípica de no salir, de no propagar este virus, nos encontrábamos que el domingo se terminaba eso y el lunes nos llegaba un contingente de 500 personas sin control ninguno. Esa fue la preocupación, estuvimos conversando sobre toda la semana, y bueno, el sábado se empezó a trabajar fuerte después de ese video, conjuntamente con el exintendente Vidalín, trabajamos todo el día y tenemos que agradecerle al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, que estuvo dando algunas diligencias al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Trabajo, y iba un poco de la mano de lo que estaban conversando el Junca y la Cámara de Empresarios, que se arreglara eso primero, ese arreglo general, macro de todo el país, y después recién caía el posible arreglo local. Fue así que el sábado de noche se llegó un acuerdo frente a lo que pidió el Comité de Emergencia, porque el Comité de Emergencia local el jueves con el Comité de Emergencia de Durazno nos reunimos y pusimos 6 puntos de lo que creíamos conveniente para la salud de la población y la salud de los propios trabajadores. Y bueno, el Ministerio de Salud Pública exhortó a la empresa de que había que hacer los hisopados a los funcionarios que venían de departamentos con el virus, y la empresa lo aceptó, desde ayer domingo se está haciendo ese trabajo en todo el país. A medida que vayan apareciendo los negativos, la gente se va enterando. El segundo punto era que se empezara la obra hoy lunes con funcionarios de Paso de los Toros que viven en Paso de los Toros, en la región. Y tercero, que todos los funcionarios tuvieron inamovilidad de 15 días, que no se movieran de la ciudad para mitigar todo esto. Uno no sabe en qué termina y bueno, esa era la preocupación de toda la población. El 100% de las instituciones firmaron ese memorando el día jueves. Y bueno, la negociación llegó a buen fin el sábado a última hora, y ya hoy lunes ya se está empezando a mover la empresa, pero no es solo con UPM el tema. Nosotros hoy lunes estamos también conversando con empresas que están por fuera de UPM, como Collier, que está haciendo Ruta 5, como Cietel, que está poniendo la fibra óptica, como Stiller, que empieza hoy lunes un hotel 4 estrellas de 100 habitaciones, y bueno, esas empresas se están aviniendo también al pedido de la población de Paso de los Toros. ¿El hotel donde es López? El hotel va a estar a la orilla del Río Negro, en la zona norte, Y bueno, es una buena noticia, dentro de todo esto, una muy buena noticia para Paso de los Toros, porque tener un hotel en 4 estrellas o inclusive, que en principio va a estar trabajando para la empresa UPM, pero luego se va a ir haciendo el lanzamiento para el turismo, ¿no? Bueno, y así que estamos hablando de trabajadores de UPM, ¿cuántos son los que comenzarían hoy entonces a trabajar? Alrededor de 400, que son los que viven en la zona de Paso de los Toros y de los departamentos que están limpios, o sea, estamos hablando de Florida, Durazno, Tacuarembó, Artigas, Flores, el otro contingente son alrededor de 400 más, casi 500, que vienen de departamentos como Montevideo, Canelones, Salto, fundamentalmente. Eso son los que se están haciendo hisopado para tener un negativo, estar más tranquilos. Sabemos que esto puede venir por otra vía, de otro vecino, de alguien que pueda llegar a la ciudad, pero por lo menos queríamos mitigar esta cantidad de gente que llegaba de golpe a Paso de los Toros. Inclusive, jueves, viernes, habían llegado algunos, se ha adelantado la empresa, le exhorta a volver al lugar de origen para hacer el hisopado. Y los trabajadores, de la cantidad de trabajadores que implican los otros emprendimientos que usted me decía, la fibra óptica, el hotel y eso, ¿cuántos trabajadores más serán? No, eso es muy poco, eso es alrededor de unas 30, a lo sumo 40, eso es poco. Pero tampoco era una cosa exclusivamente contra UPM, sino en general, al empezar la construcción, entran todas las empresas, ¿no? López, ¿y todos los integrantes de la comunidad quedaron conformes con esta, digamos, solución que se encontró para esta etapa? Sí, quedó conforme, porque se encuentran más firmes, más fuertes, de haberlo protegido de esta manera. Porque tenemos un hospital que tiene 10 o 12 camas, pero no tiene ni intermedio ni CTI. En ese aspecto estamos muy desprotegidos. Y bueno, si bien hoy en día la propia empresa, UPM, logró traer dos ambulancias de las 14 que donó esa gente empresaria que hizo la colecta por 4 millones de dólares, de ahí de las 14 vienen dos para Paso de los Toros, pero hay que ponerle chofer, médico, nurse, pero ya es un buen camino de conseguir esas dos ambulancias para nuestra ciudad, para el traslado posible urgente hacia Tacuarembó o hacia Salto o hacia Montevideo mismo, hacia el Español, con cualquier contingencia grave, ¿no? Alcalde Juan José López, le agradezco muchísimo el tiempo y lo libero porque sé que tiene otros compromisos ahora. No, muchas gracias a ustedes por llamar y aclarar la situación. Hasta luego.